Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del fuego, no más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Volvemos después de una cortísima, cortísima tanda para dar inicio al tercer y último bloque en este Poné la Pava de sábado 12 de diciembre del año 2020. Llegaba un mensaje, lo vamos a compartir, espérese que tengo un montón de cosas abiertas en el celular. El mensaje dice lo siguiente: buenos días. Trabajando y escuchando Poné la Pava, un amor. Increíble el canon de la feria y la diferencia con el canon alquiler de casas. Lo que nos llamaba también un poco la atención acá, ¿no? Dudo mucho que logren cobrar. Creo que más bien es una tarifa para enganchar incautos, incautas y o gente nueva de la feria. Abrazos miles. Y firma Ale. Bueno, gracias por el mensaje, Ale. Apretadito el tiempo, siempre. Nos pasa lo mismo, increíblemente, pero todavía nos toca la columna de historia con el Rodri, que lo tenemos acá, y poner al aire la entrevista que hicimos hace ya un par de semanas, tendría que haber sonado el sábado pasado, que no tuvimos programa, con Dolly y Lita West, almaceneras y hoteleras en ese rubro de oficios. Así que, si les parece, nos metemos de lleno. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo le va? Bueno, muy buenas. Bueno, así, con la versatilidad que le caracteriza, ahí le cambiamos la jugada y lo sacamos para otro win. Usted venía con una idea. Habíamos charlado de que íbamos a abordar la historia desde un lugar particular y en el medio cambiamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, depende de a las temáticas y las cosas que se nos van cruzando en el día. Es verdad. Me parecía que era más pertinente cambiar el tema y, bueno, ese otro dejarlo para otra oportunidad. Bien, bueno, ¿de qué vamos a charlar hoy? Bueno, teniendo en relación también a las cuestiones artesanales, sí, ¿no? Podemos hablar de que, bueno, las artesanías es la forma de producción primigenia de todos los materiales, tanto de herramientas como de usos cotidianos, ¿no es cierto? Hoy, si bien tenemos vasos de vidrio y platos hasta de plástico, podemos tener todo eso, antes era fabricado artesanalmente. Sí, ¿eh? Es cierto. Entonces, tenemos una temática, ¿no es cierto?, que va a salir un documental importante en el Canal 10, sí, sobre los comichingones. Es cierto, se estrena. ¿Sí? Es estreno absoluto hoy día, sábado 12, 17:30 horas, por Canal 10 de Córdoba. Canal 10, el canal de la Universidad de Córdoba. Uh-huh. Canchira, ese título del documental. La huella comechingón, así se trata. Llama es un video documental, te decía, que cuenta la actualidad de las comunidades comechingonas de Córdoba, también hace un raconto histórico. Uh-huh. A través de este audiovisual, dice La Gacetilla, se intenta reconstruir la historia de ese pueblo desde tiempos ancestrales hasta la actualidad. Es una investigación de la antropóloga Mirta Bonim y el antropólogo José María Bompadre, ambos dos de la Universidad Nacional de Córdoba. Uh-huh. Antes de que nos cuente cuestiones vinculadas a la historia y los comechingones, Rodri, uh-huh, déjame ver porque lo tenía por acá. Canchira, Huella Comechingón, el tráiler. Esta maña, a lo veía. Y le decía que él me ha amparado siempre y que me da la impresión que él me quiere abrazar. En una punta, en un poste y en el otro poste, metí un clavito de un lado y del otro, tiraba un hilito y le ponía ferrite y marcaba, ¡tac! Hacía como una marquita. Después arriba subía otro poquito y marcaba. Entonces quedaba todo rayadito. Y después le dibujaba el ladrillo. Para que no parezca una casa indígena, claro, para que no parezca un rancho. Y eso es lo que me queda en mi corazón, ¿no? De decir y no tener miedo a quien me enfrente, decir soy comechingona. Porque mi madre iba a la escuela acá en aquella Vélez cuando niña. ¿Y qué hacían? Le pegaban, la maltrataban. India piojosa, de esto, el otro. Una minga es un trabajo comunitario que se hace. Y yo a la vez quedo en deuda con todos ellos. Una vez una señora me dijo, no, porque los comechingones eran así, así, así. Y yo pensaba, por ejemplo, digo, ¿tiene que ver con mi viejo? ¿No tiene que ver con mi abuelo lo que me está diciendo esta señora? ¿De dónde sacan esas cosas? ¿No? Pero es como muy violento, ¿no? Porque uno se siente re violento cuando te vienen a decir, esto es lo que hacen ustedes. Canchira, la huella del Comechingón, 17:30 horas, Canal 10 de Córdoba. Hoy, sábado 12, se estrena este documental. Bueno, lo vamos a ver y lo vamos a criticar también. Por supuesto. Como buen historiador que siempre... Nunca te viene del todo bien todo lo que sale, pero... Y encima que siempre nos peleamos con los antropólogos. Pero bueno, lo vamos a ver y vamos a opinar. Bueno, el tema, obviamente, Nono, pueblo ancestral del Comechingón. Uno de los pueblos más importantes a la llegada de los españoles. Uh-huh. Bueno, una de las características fundamentales que, bueno, los identifica a todos como comechingones, porque es una generalidad, es el tema de la casa pozo, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque no tienen nada que ver el idioma que había acá, en esta zona, con el idioma de los comechingones de Córdoba. ¿Sí? Porque habían varios dialectos, varios idiomas. Acá se hablaba el camiare, claro. Hacia el norte de Salsacate se hablaba el leña, por ejemplo, claro. Entonces eran distintos tipos de culturas que, bueno, las englobaron todo dentro de los comechingones en la sierra de Córdoba, que te da hacia las casas pozo, ¿sí? Sí, bueno, comechingones es un término que le terminan poniendo los españoles. Uh-huh. ¿Sí? De algún lado lo habrán escuchado, hay muchas teorías de cómo se llama. Es un término despectivo, ¿no? No sé, no se sabe realmente con ciencia cierta. Está la teoría del término despectivo que viene desde los sanavirones, uh-huh, que tenían una cierta enemistad, y comechingón significaría vizcacha, hablándole despectivamente porque vivieron en un pozo. Entonces, mirá, no la tenía esa versión. Está esa versión, uh-huh, de que los... que son los sanavirones que presentan a los comechingones, a los, uh-huh, españoles, y que, bueno, estos son los comechingones, claro. Somos los vizcachas. Uh-huh. Pero bueno, hay distintas teorías, está el que era un grito de guerra, claro. Está el otro que en realidad hubo un problema idiomático, pero bueno, hay muchas teorías. Acá en Nono, sí. En los años 50, 1956, se encontró una casa pozo intacta. Ajá. intacta en los Nonos. Allá arriba. En el cerro de los Nonos. Se encontró. No se sabe cómo sobrevivió a tantos años. Tenía cerámicas, tenía. Como si lo hubieran dejado ayer en la casa. ¿Se sabe el emplazamiento exacto ahí donde estaba? No. Alrededor ahí, cerquita de los Nonos. Está ahí en los Nonos, cerca de los Nonos. Y tampoco se va a saber mucho, digamos, porque casi la desarmaron y la llevaron a Villa Dolores, a un museo. Está, se puede visitar hoy en un museo en Villa Dolores, existe esa casa. Están las piezas allá. Están las piezas. Ahora, el museo, no sé si está ya habilitado porque estuvo tiempo cerrado, reorganizándose, pero se encontraron piezas intactas de cerámicas que, bueno, ayudaron mucho a entender la vestimenta de los Cumicingones, la vestimenta prehispánica, uh-huh. Porque ellos hacían unas estatuillas, sí. ¿No? Que no se sabe si eran para rituales o si eran juguetes para los niños, sí. que ellos los moldeaban y le dibujaban la ropa, uh-huh. Y hasta los tatuajes faciales que tenían, y gracias a esas estatuillas sabemos cómo vestían. Claro, porque sí. Las descripciones son lindas, de españolas son muy pequeñas. ¿Cómo? Que son muy pequeñas. Son chiquitas, sí. Sí, sí. Son chiquitas, pero ayudaron a armar, digamos, uh-huh. Cómo se vestían, porque claro. Los españoles dejaron muy poca descripción. Entonces, acá en Nonos había un gran emplazamiento. Y no estamos hablando de una ciudad, no estamos hablando de un pueblo grande, sino que el emplazamiento es extenso. Claro. Por los ríos, hacia arriba y hacia los costados, siempre cerca del agua, uh-huh. Una población importante. Los Cumicingones se emplazaban en el territorio, en algo que se llama, relacionado a los pueblos andinos, control vertical del paisaje. Uh-huh. ¿Cómo es el control vertical del paisaje? Es tener una misma tribu, tener varios asentamientos en distintas alturas. Para claro, los diferentes climas, claro. Por distintas épocas del año. Claro, pero estaban sedentarios ahí, ¿sí? Y cada una de esas alturas tenía una cierta producción. Y entre ellas se conectaban intercambiaban, claro. Y eran todos dirigidos por un cacique y varios cacicas. Claro. Entonces se garantizaba todo ese ailio que se llama en los pueblos andinos, pero acá no aplicaría, se tenía que buscar otro término. Okay, ailio es un término en quichua. En quichua, claro. Y hacen un paralelismo comparándolo con los pueblos andinos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, este control vertical del paisaje es porque tenemos sierras, ¿no? Claro. Entonces en cada altura tenía una cierta producción artesanal. Por ejemplo. Tal vez los que estén más cerca del río pues, tenían una producción de agrícola y uh-huh. De adobe, digamos, la arcilla, uh-huh. Trabajar la arcilla. Tal vez más un poquito más alto. Pues, pensemos, y que no está también. Si vos decís, bueno, me voy al bajo, me voy al alto, sí. Me voy, seguimos usando el mismo término, ¿no? Claro. Porque en las zonas bajas se hacía tal actividad, ¿no es cierto? La cerámica, por ejemplo. Si vemos al alto de Nono, tal vez tenía mayor cantidad de árboles más anchos, más grandes, trabajan mejor la madera, las herramientas, ¿sí? Claro. Y ya más arriba, tal vez trabajan más la piedra, tenían otra variedad de piedras, o más fácil el acceso, ¿no es cierto? Y tal vez allá hacían las flechas, uh-huh. Y así. Entonces, toda esa claro. Actividad dentro del mismo tribu, tenían todo el río copado para realizar todas las producciones artesanales que... la abastecía de recursos, ¿no es cierto? Rodri, ¿y realizaban cría de animales los camiares aquí en esta zona o no llegaron o eran cazadores, recolectores? No, tenían guanacos. Ajá. Tenían algunos guanacos, sí, no era una gran cantidad ni una gran explotación. Tenían algunos guanacos, pero la mayoría del consumo de carne era por cacería. Uh-huh. ¿Sí? Tenían ya bastante explotado el tema del cultivo. La agricultura, sí. Entonces, ya se habían complementado bastante. Pero llegó a ser ya un problema cuando llegan los españoles. La población estaba sobrepoblada. Digamos, el traslasierro estaba sobrepoblada. Ya había conflictos internos entre distintas tribus. y guerras entre tribus por el tema de los recursos, porque eran muchas personas y la cacería era uno de los más importantes recursos calóricos, digamos. Claro. Entonces, esto empezó a escasear y a causa de eso, bueno, empezó a haber guerras, intentar de desplazarse del otro lado de las sierras. Entonces, digamos la carne principalmente era desde la cacería. Entonces, bueno, los comen, hablando ya de los comechingones y bueno, uh-huh, de las producciones artesanales, posteriormente cuando llegan los españoles, los ponen a producir telares. Ajá. ¿Sí? La producción telar. O sea, previamente no hacían telares ellos. Tenían sus vestimentas, sí. Pero cuando llegan los españoles le ponen a producir a gran cantidad, claro, digamos, porque teniendo en cuenta la economía colonial, uh-huh, los alrededores de las minas de Potosí tenían que abastecer de todo tipo de recursos, claro, y que se había elegido para Córdoba, para Lima, era la producción de géneros de tela para hacer, uh-huh, ropa. Claro. ¿Sí? Bueno, tenemos un llamado, Rodrigo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, César. César, te voy a pedir un favor, apaga un toque la radio o bajale el volumen. Bájame un poquito, por favor. Dale, hablale al Rodri, a ver. No, era una pequeña digresión. En cuanto a la ganadería, se dice que criaban vicuñas y llamas y que al guanaco lo cazaban. Tienes razón. Esa es una de las cosas que... el guanaco es salvaje y la llama se cría, se domestica. Claro, porque al igual que los mapuches, por ejemplo, el guanaco nunca se crió, siempre fue cazado. Por eso una de las fiestas que tienen los mapuches es la primera caza del año, que es en primavera, porque siempre ha sido un animal de caza, no de crianza. Por eso la llama y la vicuña sí eran animales que domesticaban. Y otra cosa que quería aportar es que según un historiador, Oscar Montes, de apellido Montes, él dice que él rescata el término comechingón pasando por Santiago del Estero, viste que en Santiago impusieron el quichua como idioma los españoles, y se referían a la gente que vivía acá como camichingón, refiriéndose a la gente que vivía en la sierra. No era que le nombraban, sino que le daban como referencia que había gente que vivía en la sierra. Eso es lo que aporta Montes, aparte de las otras teorías de grito de guerra, de vistacha y todo lo demás, que también aparecen en la crónicas hispánicas, ¿no es cierto? Pero este señor Montes, que se dedicó exclusivamente al estudio de comechingones y llanavirones, camiares, él habla de que él dice que es una palabra mal escuchada. Que la palabra comechingón es una palabra mal escuchada, mal entendida. Que lo que le quisieron decir los indígenas de Santiago era que vivía gente acá en la sierra. Y de ahí salió el término camichingón y tomaron como que ya se llamaban comechingón. Eso quería aportar nada más. Bien, bueno, pero gracias, César. No debe haber tampoco muchas otras referencias porque quienes se reconocen hoy como descendientes de los comechingones en algunas comunidades que están organizadas en la provincia de Córdoba, se autorreferencian comechingones. Claro. Sí, y lo más curioso es que se autorreferencian comechingones y hablan quichua. Cuestión que a mí me hace bastante ruido, ¿no? Porque sí, supuestamente... algo del idioma camiare, o enia, o indama, tendría que haber quedado como para reconocerse. No me cabe, porque acá ya todos sabemos, Rodrigo puede dar fe de lo mismo, de que los incas acá no llegaron. Acá el imperio inca no llegó. Los incas no llegaron a nuestro territorio. Entonces, el quichua llega de la mano o de la boca de los españoles. Entonces ahí me hace influir un poco eso de decir, bueno, de reivindicarse como comunidades comechingona utilizando el idioma de una cultura que acá nunca existió. Eso. Bien, bueno, César, da para seguirla largo, pero bueno, viste, si no, el programa que viene después nos va a retar. No, no, está bien, te da ni color. Un abrazo. Y lo hemos hablado con la comisión de historia, eso, la idea para comentarlo con él nada más, y que te... ya lo hemos hablado varias veces. Bien. Bueno, gracias por la corrección del guanaco y la llama, porque sí, ahí tuve un error. En realidad, no era para marcar un error, sino no, era es que para sí, contar. No, es que para, es lo correcto. Es un aporte. Es gracias, aporte. César. Te mando un abrazo. Hasta luego, lo veo. Claro. Arqueológicamente, la llama y el guanaco no se pueden diferenciar por los huesos, entonces se le habla como camélidos. Ajá. Claro. Se usa el término general camélidos para referirse, pero sí, la llama se criaba y el guanaco es un... Todo empezó porque hice una pregunta yo, no me tendría que haber metido. Sí. No, pero está bueno igual. No, porque yo con esto de la verticalidad del paisaje que comentabas vos, pensaba... Pregunté lo de la cría de animales, porque es muy común lo de la invernada y la veranada, que en el invierno los animales los llevan para arriba y en el verano bajan, ¿no? O al revés, no sé, como creo que es así. Claro. Por ejemplo, eso es una práctica común en los lugares de pueblos ancestrales de que montañas. Tienen relieve montañoso, claro, ¿no? Sí. Crían animales y hacen la invernada y la veranada porque los llevan para que no se caguen de frío y bajan para tener la pastura, ¿no? Pero bueno, nada, era por ahí. Mi duda era si criaban o no animales los camiares, digamos. Sí, solo los pocos animales que podían domesticar. Bueno, muy interesante. Bueno. Yo le digo, las columnas generalmente dan para que se transformen en programas enteros, sí, porque siempre estás cortando algo que da para seguir. Pero, ¿vio cómo es? Sí. Esto se termina acá. Sí. Y la seguimos el próximo sábado, Rodri. Dale. Bueno, gracias. Escuchamos una música y volvemos para presentar la entrevista de oficios de mi pueblo del día de hoy, que es lo último que tenemos en el programa. Ya tenés. Olvídame, esta samba te lo pide. Olvídame, esta samba te lo pide. Te pide mi corazón que no me olvides. Que no me olvides, te pide mi corazón. Que no me olvides, que no me olvides. Deja el recuerdo caer como un fruto por su peso. Deja el recuerdo caer como un fruto por su peso. Yo sé bien que no hay olvido que pueda más que tus besos. Yo sé bien que no hay olvido que pueda más que tus besos. Yo digo que el tiempo borra la huella de una mirada. Mi samba dice no hay huella que dure más en el alma. Mi samba dice no hay huella que dure más en el alma. Olvídame, esta samba te lo pide. Olvídame, esta samba te lo pide. Te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides. Te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides. Yo digo que el tiempo borra la huella de una mirada. Mi samba dice no hay huella que dure más en el alma. Mi samba dice no hay huella que dure más en el alma. Quiero reivindicar el mate que ha sido de alguna manera puesto en discusión con esto de la pandemia y como causante de muchos de los contagios. Es que si el mate se ha hecho para compartir, es difícil la situación. Al menos compartamos el termo, por lo menos. Para romper el aislamiento, pone la pava. Un programa de circulación comunitaria. Los sábados de 9 a 12 por la 95.5. Allí pasaba Jorge Drexler con la Zamba del Olvido. Bueno, se nos va el programa, estamos llegando al cierre, no sin antes decir algunas cositas, ¿no? Sí, yo quería hacer una mención especial a... Bueno, mis compañeros del Peche, que es un espacio que hoy está cerrando el ciclo de este año, por lo menos, no sabemos el año que viene cómo vamos a seguir. Estamos hablando de este espacio de intercambio. Exacto, es un espacio que... Que se gestó durante este año. Sí, en este marco de, bueno, de COVID y de aislamiento social y de una economía particular que, bueno, necesitó como gestionar posibilidades, opciones... Para compartir lo que cada uno hace, se gestó, se abrió, se compartió este espacio de intercambio que funcionó en Reina Mora, acá sí. En el centro de Nono. Que bueno, un poco eso, la ¿cómo es la evaluación ahí que han hecho? No, y esto, la intención del espacio fue esto, poder intercambiar sin dinero de por medio, en el marco de esta economía de este año tan particular. Y la verdad que la evaluación es una evaluación de un ciclo muy productivo porque bueno, se fueron sumando un montón de personas a lo largo de estos meses. Uh-huh. Terminamos con 200 y pico de productores participando de distintas, digamos, áreas de artesanía, comidas, bueno, cuero, no sé, de todo. Y de distinto, y no solo de Nono, ¿no? De Nono y del Valle, muchos de Nono, pero también de las Rabonas, hasta de Las Rosas, bueno, de Mina. No, la verdad que este cierre que fue un poco viendo que ya la energía se está poniendo del año en otro se lado. Enfoca en la temporada y tal, no era nuestra idea en un principio, pero bueno, decidimos darle este cierre. Y la verdad que, bueno, nada, recibimos como muchas gratificaciones, mucho agradecimiento de toda la gente que participó, porque bueno, realmente fue un espacio de encuentro muy hermoso, no solamente por generar esto, ¿no? Una economía paralela y una posibilidad de acceder a un montón de cosas que... tal vez cuando tenés la plata en la mano no accedes porque es el billete, pero bueno, pensando en puntos o en una modalidad distinta, que es lo mismo en realidad, pero bueno, se da a través del intercambio, fue una posibilidad para un montón de personas de acceder a cosas, no solo alimentos, sino artesanías uh-huh. de todo tipo, que bueno, tal vez esto, ¿no? Si no, no accedes. Semillas, plantas. De todo, sí, plantas, bueno, dentro del rubro de artesanía, de todo. Uh-huh. La verdad que fue como un espacio de abundancia para todos los que fuimos participando. Y bueno, hacer un reconocimiento especial a mis compañeros de la organización, que bueno, todas las semanas nos juntamos para pensar, repensar, evaluar, y bueno, con nuestros aciertos y errores, estamos cerrando este ciclo que cierra hoy. Este es el último día de funcionamiento del espacio, hoy al mediodía. hace el cierre. Se cierra ahora al mediodía, sí. A la tarde no abre hoy, ya. Ya estas últimas dos semanas vinimos solamente solo abriendo a la mañana. ¿Hasta qué hora están? Digo, para quienes... En general estamos hasta la 1:30, estuvimos estando todos estos días, sí. Capaz que hoy se estire un poquito más. Bueno, es una buena ocasión a lo mejor para pegarse una vueltita, sí. Ir a saludar a quienes de alguna manera pasamos por allí. Uh-huh. Hacer una pasadita y quienes no, bueno, darse una vueltita uh-huh. a chusmear porque entiendo que quizá después que pase la vorágine de la temporada quizá se pueda pensar en la continuidad del año que viene, ¿no? Sí, sí, hay mucho muchas cosas para retomar y repensar en el funcionamiento y bueno, también muchas cosas hermosas que fueron sucediendo, así que igual hoy no estamos en condiciones de decidir nada. No, es para... Porque falta que pase toda esta temporada, que también uh-huh. es un signo de pregunta, cómo va a funcionar, qué va a suceder, etcétera. Así que bueno, el año que viene veremos. Pero bueno, este abrazo, este saludo para todes, los cumpas y todos los que participaron en esta propuesta. Bueno, ahí el saludo para la gente del Peche. Nos vamos. Se cierra el programa. Ya tenemos acá invitados para el programa que sigue, para saber quiénes somos. En un ratito seguramente estará llegando César Ramírez por acá. Uh-huh. Nos queda todavía poner al aire, que es lo que toca ahora, y con eso cierra el programa de hoy. El testimonio de Dolly y Lita Wes, uh-huh. hermanas de Nono, vecinas de aquí del pueblo. Qué, bueno, hermosa charla tuvimos hace ya un par de semanas atrás. Dos lindos personajes, sí. Hermosas mujeres uh-huh. que ya tengo ganas de ir de nuevo también para que me conviden un traguito más de ese licor. ¡Ay, sí! De nuez. Tremendo licor de nuez que tienen ahí. Un elixir total. Tremendo. Ese convite. Tremendo. Y bueno, con la palabra de Lita y de Dolly West, nos vamos hoy, nos encontramos de nuevo el próximo sábado en Poné la Pava desde las 9 de la mañana por la 95.5. Reiteramos, el programa sale al aire también los domingos de 9 a 12 por 88.5 Radio El Grito y los martes de 14 a 17 a partir del martes próximo por la Radio Tincu de Mina Clavero en el 107.9. Bueno, hasta el sábado entonces. Nos encontramos de nuevo. Chao. Oficio de mi pueblo. Oficio de mi pueblo. Entrevistas con nuestra gente en su lugar de trabajo. Dolly, bueno, así el 9 y 15 de enero del año 38. Así en 38 y la 8 del 39. Mi papá hizo la mansión en el 27 con 4 habitaciones. Bueno, cerraron las sierras, compraban, traían cuero y lana. Él hacía trueque con una gente de Villa Dolores y iba haciendo su capital. Después, él tenía la mansión como está ahora, pero no tenía chica, como he hecho mi primo, era la mansión de San Ingeniero Témito que tiene la Vasco y todo ahí, venía todo suelto. No había electricidad, no, era todo con vela y vagacitos chiquitos. Como aquí que están allá. ¿Qué hace? Bueno, le conté los cerraros que venían al negocio. ¿Bajaban de la sierra? ¿Qué traían? Dijo, ¿cuero? Traían cuero y lana, y hacía trueque mi papá con la gente vio dolores. ¿Y qué les daba él? Les daba la mercadería. Todo suelto, era todo suelto, azúcar, fideo, harina, todo suelto, todo suelto. ¿Y usted trabajó con su papá ahí? Sí, sí. ¿Qué hacía usted? Le ayudé a atender el negocio. ¿Despachaba, servía? Sí, sí, todos han trabajado con mi papá en el negocio. Bueno, contame que éramos 5. ¿Cuántos hermanos? Éramos 5 mujeres y un varón. ¿Los nombres? Isabel, Joel, Marta, Esther, que ya murieron. María Ida y mi hermano mayor que era médico y ya falleció. Y hemos quedado... Ah, hay otro en Buenos Aires que se llama Yolanda. O sea, hemos quedado 3 nomás. 2 acá y uno en Buenos Aires. Otro ya fallecieron todos. ¿Y su padre? ¿Dónde había nacido? ¿También en Nono o venía de otro lado? No, vino de Siria. de Siria. ¿Y tiene algunos recuerdos que le ha contado su padre de cómo era allá? No, nunca nos contó. Estaba tan ocupado que no hablaba en árabe ninguno de los dos. Mi papá no con el negocio y mi mamá en la cocina. No hablaban en árabe y nunca nos enseñaron no, en árabe. ¿No les enseñaron la lengua de ellos? No. Y no, porque tuvieron que aprender castellano para poder atender el negocio. Hablaban en árabe solamente cuando eran cosas que nosotros, como niños, no teníamos que escuchar. Esas cosas de vaya a saber, intimidades o no sé. Tuvieron que aprender el idioma para poder sobrevivir. Porque... Y nunca me hicieron la verdad. Yo soy la menor, me dicen lista. Yo me fui de nono en el año 60 a pretender estudiar escribanía, no estudié, me puse a trabajar y volví en el 98, por ahí. Estuve en Córdoba trabajando y, bueno, cuando me jubilé me volví. Así que Dolly es la que ha estado acá siempre, es la que ha trabajado acá en la casa. Mi mamá trabajaba de ayudante cocina con mi mamá. ¿Usted le ayudaba en la cocina a su mamá? Mi papá inauguró el hotel en el año 39. No había micro como ahora. Venía la gente de Buenos Aires en su perro casi estaba dolor. ¿Y de Villa Dolores hasta acá? Venían en unos ómnibus chiquitos que traían porque no había micro en esto. Que eran de ferrocarril los ómnibus. De ferrocarril venían. Los repartían. Venían todos matrimonios mayores. Se hicieron tan amigos que hacían de la familia nuestra. Mira qué gente buena, toda gente mayor. Ellos daban comer, me desayuno, almuerzo, merienda y cena. Todo. Todo el día estaba en la cocina, o sea, haciendo comer. ¿Le ayudaba a su madre a la cocina? Sí, yo me quedaba hasta las 4 de la tarde en los postes para la noche. ¿Qué comidas hacían? Criollas. Le hacía locro, le hacía... nunca le hizo comida árabe, nunca. Todo criollas. ¿Y para la familia comida árabe tampoco nunca? Sí, nosotros hacemos siempre. Sí. ¿Sabe qué hacemos? Sí. El cupi crudo y el cupi al horno. ¿Qué es el cupi? El cupi crudo es carne molida cruda con un trigo finito, venía casi cocido ya. Hacemos cupi crudo y al horno. Después hacemos... Mira, el muerto de paso. Cortamos la parra de los ojos de paso, tiernitas, hacemos niña de muerto con la hoja de paso. ¿Y adentro carne picada con arroz? Carne picada con arroz, tomate, orégano y limón. ¿Y lo siguen haciendo a veces acá en la casa? Sí, con mi hermano. Hacemos con mi hermano. Viene mi sobrino de Coro y le hace yo comer. ¿Saben de qué de ciudad provenían? Mi papá de Homs y mi mamá de Damasco. Mi abuelo materno había venido antes. Y mi mamá vino con mi abuela cuando tenía 7 años más o menos. Ella nació en el 6 y debe haber venido en el 13, en el 14. Mi abuela, porque mi abuelo ya estaba en Villa Dolores. Y mi papá y sus 4 hermanos también ya estaban en Villa Dolores. Tenían una tienda que era de los 4 hermanos West en Villa Dolores. Y después mi abuelo le dijo, Elia, no me parece un lindo punto, qué sé yo, y se vino... Y puso el almacén en la esquina donde está volteado, donde está la vieja esquina, ahí donde hay un parquecito. Acá en la esquina de la casa de la Julia, pero acá en donde está la pizzería. Sí. Ahí hay como un parque. Sí. Eso era un salón. Ahí estaba el almacén que puso mi papá. El primer almacén lo puso en aquello también. En aquella esquina. Mientras construía acá. Y después cuando terminó la esquina, cuando terminó esto... Se vino para... Al frente estaba don Tomás Recalde. Donde estaba Ceballos no había nada. Ahí vivían Farina, era un rancherío ahí. Es la esquina la esquina azul haciendo cruz con donde estaba el almacén, en donde estaba Tomás Recalde. Don Tomás Recalde. Que ahí estaba el surtidor. El surtidor estaba en la esquina donde está la confitería. Don Tomás estaba acá en la esquina y al frente estaba el surtidor. ¿Dónde también, está la confitería de Luqui? Donde está la confitería. En esa esquina estaba el surtidor. Y a la vueltita estaba la carnicería de don Tomás. Mi mamá se vino de Villa Dolores con mi hermano, que tenía 3 años, en el 29. A esa casa. Y ahí al mes, qué sé yo, que se vinieron para acá. Solamente a trabajar vinieron. No, no se enriquecieron, no hicieron fortuna, construyeron. El sueño de mi papá era que Nono creciera, creciera como pueblo sano, como él tenía, había comprado, esto abarcaba como 3 cuadras para allá. Cuando abrieron las calles y hicieron, hizo los lotes, el loteo, él lo que pretendía era que la gente que comprara, construyera, para que Nono creciera. Incluso había gente que compraba el lote y no construía, y él se los quería volver a comprar porque lo que quería era que nosotros estudiáramos y nos viniéramos a instalar. Por ejemplo, que mi hermano fuera médico y viniera a ser médico a Nono. Mi hermana era farmacéutica y le puso la farmacia acá para que tuviera la farmacia. Mi hermano le dice, papá, yo vengo a Nono, pero usted no me va a dejar que yo le cobre a nadie. Dice, yo, ¿y de dónde voy a venir? Entonces no vino. Quería que yo fuera escribano y viniera a trabajar acá. Andé con tus amigos de Nono y un día atizó un helicóptero ahí en los ranchos Castro y le dejó el negocio solo a mi mamá, su padre, allá con los chicos, allá le dejó el negocio solo. No sé, todo lo ponía en penitencia. Es muy celoso. ¿Quién paraba en estas habitaciones? Los ingenieros que hacían la ruta a Villa Dolores. Que la familia Piantoni, otro Piñero Ferreira. Piñero Ferreira. Piñero Ferreira. Los chicos se han criado aquí en mi casa, los Piantoni. Todos se han quedado en mi casa. Piantoni venía porque estaban en la empresa que hacía el camino. Y en el verano traía a la familia a veranear a Nono. Todos los chicos se después empezó a alquilar casas, después compró una, después compró otra y bueno, tiene nietos que viven acá en Nono y la viuda de uno de los hijos vive acá. Esa gente, ¿qué te puedo decir? La gente que hizo el vado del cruce del río al Ojo de Agua en el año 48, el vado en el año 48. Esa gente que era la empresa Cachavillani también paraban acá. Se levantaban a las 4 de la mañana para ir a trabajar y volvían. Ah, pararon acá también Chaviquiel. Después pararon acá. La empresa que hizo las altas, el camino de Alta Cumbre. Claro. Eso ya es más nuevo. 65, 70 por ahí. Y pararon acá también. Y después la gente que trabajaba en la torre de alta tensión, los ingenieros de agua y energía, paraban acá, tenían un helicóptero con el que llevaban los obreros allá arriba a la sierra. A la mañana iban a llevar el grupo de obreros, después iban al mediodía a buscarlos o a la tarde. ¿De dónde saldría ese helicóptero? De la cancha de deportivo, de ahí. Sí. Es cuando hicieron todo el tendido de la torre de alta tensión, desde el dique La Viña al dique Los Molinos. En la época que mi papá abrió el negocio, era a raíz de la empresa esta que hacía, de la gente de la empresa que hacía el camino, y algunos viajantes, porque en esa época había cerrado el Hotel Nono, que ya funcionaba ya. Entonces algunos viajantes le pidieron que le hiciera lugar. Mi papá había construido lo que da al frente de la plaza nada más, el almacén y estas 4 piezas. Entonces, bueno, nos acomodamos y empezamos así a dar alojamiento con pensión completa. Era todo. Cosa que le iba a contar. Mi papá, después, pensó en hacer el hotel. En el 79 le inauguró el hotel con habitaciones con baño privado. Había habitaciones con baño privado. No había luz eléctrica. Y él compró un motor automático que en las luces se prendía solo. Apagaba las luces de noche, apagaba solo. Era automático el motor. Entonces con eso dio luz eléctrica a la municipal, a la policía de Nono. Thank you. ¿Y qué te acordás del almacén? Solamente trabajar. El almacén había desde clavo de herrar, por decirte, hasta... Hasta tela para el traje novia. Había que pesar, Vendía anilina suelta, le vendía a los serranos para teñir. Una balancita que eran onzas, no eran gramos, se medían en onzas la anilina. Bueno, lo que podíamos ayudar, porque había que ayudar. En el hotel también, ella trabajaba con mi mamá en la cocina, otros nos ocupábamos de la limpieza, otros del servicio de la mesa, toda la familia trabajaba, todo el mundo trabajaba. ¿Y cómo era? Bueno, ella hablaba del trueque, o sea, todo era los serranos venían y habían Villa Dolor una barraca, que eran los que compraban la lana y el cuero. Venían la gente de la barraca, cuando les pagaban a los serranos compraban las bolsas de azúcar, las bolsas de harina, los fideos venían en canastos de mimbre, todo suelto, la hierba suelta, el azúcar suelto, todo, las bolsas de azúcar 50 kilos, la harina 50 kilos, todo suelto, las damas con el vino, el queroseno. Los serranos bajaban... No bajaban todos los meses, bajaban una vez cada tanto y se quedaban más o menos una semana, 10 días acá abajo. Venían 6, 7 mulas, eran varias personas las que ven. Porque además de mi papá estaba don Cáceres, estaba don Tomás Recalde, en lo de don Cáceres y acá en lo de don Tomás, entonces eran lugares en donde los serranos se proveían de las cosas y donde esta gente de la barraca de Villa Dolores venía a transar con ellos. Y el almacén, mira, qué sé yo, porque lo que pasa es que cuando éramos chicas era como un juego, después fue como una responsabilidad, porque la Dolly abría a las 8 de la mañana y ella se quedaba, hacía las cosas en la escuela, qué sé yo, todo en el negocio. La gente que venía a tomarse la vuelta, que a conversar, que a medirse, que a buscar, que clavo de errar, que si el tornillo era más chico, que si era más grueso, que... Cosas de un mostrador, ¿viste? No, claro. No. Son recuerdos de vida de trabajo, porque la verdad es que hemos trabajado de chicas y de grandes también, pero era muy lindo todo. Ver que le estabas ayudando a tu papá a hacer las cosas era muy lindo. ¿Y tu papá, la vez que estaba en el local, también hacía ropa, sí, hacía sastrería? Sí, o sea, la gente venía acá, le tomaba las medidas. No, era como una sastrería, era de distintas medidas. Él tenía los moldes, eran unos cartones gruesos así, de distintos moldes, de distintos talles. Y él cortaba los distintos talles y hacía, sobre todo pantalones. ¿Pantalones de hombre? De hombre. Tela. Sí. ¿Ropa de trabajo o no? Sí, también. Y él se proveía todo, casi todo se proveía en Buenos Aires. Él le compraba a la fábrica argentina de alpargatas, le compraba a Grafa directamente, claro, para la ropa de ¿Cómo blanca. Llegaba eso de Buenos Aires hasta acá? Por el ferrocarril. Y daba fiado de policía, las maelas, en todo el público. Tenía un libro grande que le daban fiado con las libretas. Cobraban a fin de mes, le pagaban todo. Y seguían sacando, así se hizo su capital y pudo hacer el hotel. La gente trabajaba mucho la tierra, la gente era, la agricultura es la que daba de comer, es la que producía. De eso vivía la gente. Cada uno tenía su pequeña producción agropecuaria. Nadie vivía de brazos cruzados, todo el mundo trabajaba y trabajaba mucho. ¿Por qué no soy de estos pagos? Me acusan de forastero, como si fuera un pecado vivir como vive el viento. ¿De dónde vendrán los vientos? ¿De dónde vendrá el rocío que besa los pastizales de la llanura y el cerro? Contame un poco más de cómo venían envasadas las cosas que contaste ahí, que venían los fideos en canastos de mimbre. Venían en unos canastos así, altos así, uh-huh, y más o menos ¿Y así. ¿Y eso de dónde venía, por ejemplo? Y bueno, las fábricas eran Tampieri, Bagley no eran fideos, eran masitas. Terrabú eran masitas. Los fideos eran Tampieri, había una fábrica de fideos en Villa Dolores que era Ibáñez, pero venían de Córdoba o de Villa Dolores. Uh-huh. Y de Buenos Aires venía todo lo que era herrería, ferretería, ropa. De Buenos Aires venía casi todo. La yerba venía en bolsa de 20 kilos, el azúcar venía en bolsa de 50 kilos, la harina también. Los fideos venían en esos canastos, me parece que tenían 30 kilos de canastos de fideos. Y los fideos chicos de sopa venían en bolsas de arpillera. Y todo se vendía con la balanza de pesas y el papel de estraza, no había otra forma de envolver las cosas. El medio kilo, los 100 gramos, los 200 gramos, era envuelto con el papel de estraza. Hasta que apareció el nylon, que... pero todo era así. Mi papá le compraba la bodega Trapiche, le envasaba vino con el nombre de Hotel La Viña, que te daba 3/4. Y venía el camión con el vino y los otros vinos que vendían en el negocio. El aceite venía suelto en unos tambores de 50 litros con una manijita que vos tenías que, con un cuidado bárbaro, no te voy a olvidar de cerrar la manija de aceite. Y kerosene también. Kerosene, también tambores de 200 litros. Cuando poníamos todos los faroles arriba del mostrador para echarle kerosene, los Petromar, había que echarle kerosene y prenderlos. Y la alcusa, la camisa, que no se te rompa la camisa, que, no, que darle bomba, que, las estufas volcán con las 8 velas, las 9 velas, que había que ponerle kerosene, que había que prender. Era todo... había que trabajar mucho para hacer la cosa. No era tan fácil. Hasta que mi papá puso el generador en el año 48. Todo prender los faroles, poner el kerosene, ensuciarte con kerosene. Era todo al negocio, ni se te ocurre entrar con kerosene porque no. No, era un olor que en el negocio no podía estar. El ruido de la bomba, del agua, que venía el muchacho toda la tarde a bombear para que subiera el agua al tanque. Que era, no sé, una cosa muy distinta. Pero sí, los ruidos y los olores eran... Y la sal era celosal, como siempre, o dos anclas, eso de toda la vida. El vinagre, el aceite cocinero, que había que guardar los frascos, si no tenías el frasco no podías comprar. Todas esas cosas que bueno, que después el plástico le fue ganando el lugar, lamentablemente, pero bueno, dicen que ese es el progreso. Yo vengo de todas partes por los caminos del sueño, como las rosas a mayo y los jazmines a enero. Doy lo que tengo que dar y a veces me doy entero, como la dicha en los valles y la pena en los desiertos. Junto estrellas en la noche y en la sombra las enhebro, con ellas hago un collar para ponerlo en el cuello de una paisana que nunca me sintiera forastero. Después que se murió mi papá, en 71, siguió mi mamá con mi hermana mayor. Mi mamá murió en el 92. Y ahí ya las cosas empezaron a cambiar. Mi hermana mayor siguió con el almacén. No era ya el almacén tan grande de Ramos Generales, era bastante más chico, era un almacén común, digamos. Porque ya habían empezado a aparecer los supermercados, ya la comercialización era distinta, ya no era como antes. Ya las cosas venían envasadas, ya cuánto hace del envase de plástico, de eso, hace mucho. Así que eso fue. Y Miguel, en el año, a ver, del 2000, y sí, del 2001, 2002, por ahí que empezó él con el tema del envase. Sí, le dimos a él la explotación del negocio. Lo maneja él. Claro. Lo maneja él. Ahora él lo tiene inscripto como bar. ¿Y el nombre de la calle sabe de cuándo y por qué? Acá justo. La puso don José O'Connor, que fue un irlandés que estuvo de comisionado municipal, porque no había elecciones. Don José O'Connor era un señor, un irlandés que mi papá le vendió el lote en el año 50, hizo su casa allá en una calle que ahora se llama 25 de Mayo. Y en esta calle, que va la calle Siria, que cruzaba el vado, el río, y la propiedad que estaba del otro lado del río, vivía un paisano del papá de Teresita López que era sirio. Entonces don José O'Connor dice, voy a juntar estos dos sirios, claro, y le voy a poner el nombre de la calle. Por eso le puso sirio. Y un día le dijeron, doña Adela, ¿por qué no se nacionaliza? Claro. ¿Para qué? Para que digan la turca de la esquina. No, dice, para eso sigo como estoy. ¿Para qué me voy a nacionalizar? Siempre voy a ser la turca de la esquina. Claro. Porque la gente era como, te lo decía, como despectivamente, pero era así. Vos te dabas cuenta cuando te decían la turca, o te decían la turquita. Siempre. A nosotros estoy en todos lados. Yo donde he trabajado, sí, donde he estudiado, en todos lados soy la turca, la turquita, necesito. Pero vos te das cuenta en el tono en que te lo dicen, cómo te lo quieren decir, ¿viste? Entonces, mi mamá se ve que en algún momento algo le pasó y dijo no. Sí, me decían las turcas. Nada que ver, porque Turquía es una república re distinta a Siria. Sí, yo creo que sí. Ellos turcos. Yo creo que ellos se vinieron escapando de turcos. Y ando por todas las sendas, las del valle, las del cerro, y aquellas que no se ven y andan corazón adentro. La gente me ve pasar y me dice, forastero. Solo escuchan mis oídos, porque mi alma está lejos. Está mirando esos mundos que no ven los que son ciegos, aunque se llenen de luz y tengan los ojos bellos. Por donde quiera que paso, voy desgranando mis sueños, aunque digan los demás, allá pasa un forastero. Por el camino voy cantando lo que mis ojos ven, cuando pasan los años desde que vine a nacer, cuando pasan los años desde que vine a nacer. En una tierra de colores llena de vida, quiero dejar sembrada esta semilla, quiero dejar sembrada esta semilla. Para que no se muera la voz de los abuelos, voy a prender el el cielo, voy a prender el fuego, cantando el cielo, voy a prender el fuego, cantando el cielo. Yo no hice mate en mi vida. Los sábados de 9 a 12. Soy vecino de La Gloria y me encuentro con un desmonte muy grande. Una lucha, a veces puede haber herido eso, pero hay que seguir en la lucha. Para romper el aislamiento, poné la pava. Información entre mates. Un programa de circulación comunitaria. Vos no sos de acá del lugar, no conocés. No tengo presente, reitero, puntualmente el caso de Nono. Tan antiguos que lo vienen trayendo de los abuelos, bisabuelos y de aquella época. Los sábados de 9 a 12. Poné la pava. 95.5, la radio de Nono.